o por internet, escuchanos en www.lamosquitera.org. Yo que vos no me lo pierdo. Y 6:06 de la tarde, vamos a presentar una entrevista, pero súper exclusiva, Jime y Anita, y les cuento a la audiencia, de una gran persona, mendocino él, andinista, que seguramente para saber un poquito más de él, él nos va a estar contando, pero para ir adelantando, el señor ha estado escalando ahí un poquito lo que es el cerro, no sé si le podemos decir cerro, a la Aconcagua, al Kilimanjaro, un cerrito. Alfredo Memoli, ¿cómo le va, Alfredo? ¿Bien? ¿Me escucha bien? Sí, le escucho perfectamente. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bien, buenas tardes. Gracias bien, por atendernos. Bueno, estamos acá sorprendidos por lo que ha estado haciendo usted. No se lo puede dejar solo, me ha dicho su familia. Sí, un poco es así. Lo que pasa que ha habido un bache importante entre una gran actividad de montaña cuando era más joven, uh-huh, y de pronto parece que quedan en las células de algunos la memoria en los músculos y uno, bueno, vuelve, intenta y cuando se logra un objetivo es más que satisfactorio. Que eso es lo que ocurrió ahora con el Cerro Kilimanjaro, que después de viejo artista, como se dice habitualmente. Pero bueno, se pudo concretar. No fue fácil, pero se concretó. De chusma nomás, Alfredo, ¿qué edad tiene? Nosotros la sabemos, pero quiero que usted nos diga. Ahora tengo 73. Ah, bueno. Pero el Kilimanjaro lo subí cuando tenía 72, porque fue la semana pasada que cambié de año. Así que era un poco más joven cuando lo subí. Sí, 73 recién cumplido. Bueno, feliz cumpleaños entonces. Bueno, muchas gracias. ¿Festejó el cumple ahí arriba del Kilimanjaro, Alfredo? No, yo ya había bajado, yo llegué a Mendoza el sábado 29 y mi cumpleaños fue el domingo 30 y lo festejé en un lugar muy caro a mis sentimientos de montaña, de deporte, que es en el Cerro Arco, en un puesto que hay abajo y que se puede comer, bueno, ahí estuvimos con la familia y hicimos el doble festejo de la cumbre y de los 73 años. Alfredo, ¿y alguna anécdota bonita así que nos puedas contar de esta subida? Muchísimas, la verdad que muchísimas. El grupo fue muy bueno, éramos 10 más el guía, Ever Orona, al que le debemos un capítulo aparte, porque por su profesionalismo, por la manera en que manejó todo el grupo, y el grupo aparte muy solidario. Yo tuve un problema, que esta puede ser una anécdota entre desagradable y simpática. Mi bolso, con todo el equipo para hacer la ascensión a la cumbre, quedó en San Pablo. Gracias a gestiones de mi hijo desde acá, que comenzó a moverse, el bolso pudo llegar a Mossi, que es una localidad de Tanzania que está al pie del Kilimanjaro. Nos faltaba un día para llegar al último campamento antes de acceder a la cumbre, y viene Ever y me pregunta si quería que me subiera en el bolso. Obviamente que le dije que sí, porque tuve que alquilar zapatos y bolsa de dormir, pero en ese bolso venían bastones, abrigos importantes de Gore-Tex y de pluma, abrigos de mano, abrigos de cabeza, que realmente me eran imprescindibles. Así que, bueno, lo que fue un disgusto al principio terminó de manera feliz, por así decir. y eso me permitió hacer la cumbre con buen equipamiento, digamos. En lo que respecto a la salud, Alfredo, tenemos entendido que tenés una prótesis de cadera, ¿puede ser? Sí, bueno. Y así todo subió. Sí, sí, sí, sí. Soy un poco como Robocop. Tengo una prótesis de cadera izquierda. Y yo en la montaña me siento más seguro subiendo que bajando. Uh-huh. Porque para bajar necesito tomar muchos recaudos, porque una luxación de cadera a esa altura y en esas lontananzas no sería nada divertido. Pero por suerte lo he podido hacer, y la cadera en este momento, gracias al cirujano, gracias a la prótesis, gracias a mi rehabilitación, para lo único que me molesta es para cruzar en los aeropuertos, que siempre hace el pipí ese tan claro, molesto, suena. Que significa que me tengo que descalzar, me revisan íntegro, porque no saben lo que uno anda llevando ahí. Y es un hueso metálico nada más. Claro. Alfredo, ¿cómo aparece en tu vida este amor por la montaña, por escalar y demás? Y desde muy joven, mi papá puso una semillita. Él intentó algunas montañas, el Plata, Carmendoza. Uh-huh. Él era muy enamorado de la precordillera, y bueno, yo seguí un poco sus pasos, y se va conectando uno con unas personas más entusiastas que uno, y eso va haciendo que se vaya desarrollando ese amor, esa pasión, a tal punto que el montañismo o lo que a mí me gusta practicar es el caminar por la montaña, el transitar por la montaña. Obviamente que la cumbre es el premio mayor, pero uno a veces se conforma y se siente bien con solo caminar, tomar un trago de agua en el momento justo y el sanguchito también en el momento adecuado, y moverse a esa altura y tener solamente el cielo y el viento como único amigo, porque he subido varias cosas así en solitaria, en precordillera sobre todo. Y bueno, son experiencias que si uno no las puede experimentar, yo no puedo transmitirlas, digamos. Claro. No, solamente decirte muchísimas gracias, ¿no?, por esta fuerza, porque muchas veces acá somos jóvenes, bueno, vamos a decir que somos jóvenes. No, tampoco y, tanto. Y por ahí no nos animamos a hacer algo así, entonces está bueno que vos nos puedas compartir desde tu experiencia, y que tampoco por ahí decís, bueno, no, ya no hice esto más joven, y vos 73 años y ahí te subiste. Hay que hacerlo, yo insisto en que si uno tiene las ganas, no tiene que pensar en la edad, no tiene que pensar en nada, eso hay que hacerlo, yo creo que es lo fundamental. Alfredo, ¿y lo que fue la Aconcagua acá en Mendoza, cuándo fue el año que pudiste subir? Yo subí la Aconcagua en el año 85, cuando era un joven de 39. Uh-huh. Y fue en una expedición del Club Andinista Mendoza, que festejó el 50 aniversario, y uh-huh, subimos por 4 rutas distintas, Pared Sur, Filo Sudoeste, Glaciar Polaco y Ruta Normal. Yo fui por la Ruta Normal. La que intentó el Filo Sudoeste no pudieron hacer cumbre, pero marcó un hito muy importante en Mendoza, porque fueron los que encontraron la famosa momia de la Aconcagua. Ah. Que se conserva hoy acá en Mendoza. Claro. Fue un hallazgo muy, muy importante arqueológico. Así que, bueno, fue un logro muy importante para el club y para todos los que formamos parte de esa expedición, porque se concretaron todo lo que teníamos proyectado. Alfredo, y ahora además sé que estos proyectos llevan mucho tiempo, pero ¿tenés un objetivo nuevo propuesto para hacer en, mira, estos años? En este momento, si me dicen de ir al Cerro de la Gloria, creo que digo que no. Pero es hasta que uno se recupere, yo ya me conozco. Cuando pasa un poco el tiempo y uno ya deja de dolerle las piernas, la espalda y la cintura, ya cuando voy transitando por el acceso sur a mi lugar de trabajo y veo nuevamente las montañas, es como que vuelven a llamarme y bueno, ya de a poco uno empieza a pensar en otras cosas. Esperemos que sea así. Esperemos, mientras las pilas estén intactas, lo vamos a intentar. Alfredo, también estamos acá mirando el... Porque además de el señor, le contamos a la audiencia, que aparte de escalar, el señor es escritor y está por presentar un libro en la Feria del Libro, que se llama El Aconcagua, andinistas que cuentan sus ascensiones. ¿Es exactamente así? Ese libro, y yo, bueno, aprovecho y largo el bocadillo, sí. Es la invitación para todos, para la presentación de ese libro, que va a ser en la Feria del Libro, en Le Parc, en la Sala Tulián, el día 18 de octubre a las 21 horas. Ese libro es iniciativa de una amiga de Tucumán, Claudia Arcuri, que subió también en Aconcagua con nosotros en el año 85, y ella es la gestora del libro, digamos. Uh-huh. Que junto a otros colaboradores fuimos poniendo pequeños relatos, diarios de expedición, hasta armar una cosa bastante linda, bastante interesante, que será presentada ese día que dije. Uh-huh. Ahí en la Feria del Libro. Y el hecho de escribir creo que forma parte un poco de la montaña, igual que la fotografía. Uno se transforma en fotógrafo y se transforma en un pseudo escritor porque le gusta contar las experiencias, le gusta contar todo lo que vivió, todo lo que vio, igual que fotografiarlo. Y bueno, creo que de prepo uno se transforma en esos otros roles, digamos. Alfredo, y vos, esa semillita que mencionabas vos, que te había dejado tu padre, ¿vos la estás dejando en algún familiar? ¿Tu hijo, nieto, hija? Mira, con mis hijos hicimos cosas juntos, inclusive con mi hijo tenemos un intento a la Aconcagua, pero bueno, ellos después parece que no prendió la semillita. Me han acompañado, mi hijo hasta me acompañó en algunas salidas de entrenamiento ahora. Ajá. Pero ya no como una cosa así como lo he desarrollado yo, por ejemplo. Pero sí, han hecho cosas, me han acompañado. Bueno. Y los nietos todavía son muy chicos. Esa es una de mis grandes lamentaciones. Ajá. Que voy a tener que seguir entrenando para cuando sean más grandes. Y entonces... para poder que me acompañen en algún lado, claro. Aunque sea al Cerro Arco. ¿Por qué no? Un objetivo nuevo no? Propuesto para... solo es. Para transmitir a los nietos y a las nietas. Sí, totalmente. Bueno, Alfredo, agradecerte la comunicación y bueno, súper no, orgulloso de tener un mendocino así, con esa energía, che. Bueno, voy a agregar una pequeña reflexión. Sí, sí. Que me llama la atención, por eso la voy a decir, que algunos necesitan descubrir la penicilina para ser famosos. Uh-huh. En cambio, en mi caso, con unos cuantos años y subir un cerro, soy igualmente famoso, salvando las distancias, por supuesto. Exactamente. Bueno, Alfredo, millones de gracias y no, solamente gracias estar a ustedes. Ha sido muy amable y me alegro mucho de poder haber llegado a la audiencia, y ojalá esto sirva para que jóvenes y no tan jóvenes les prenda el bichito, no solo de la montaña, sino de emprender cualquier otra cosa deportiva en la vida. Cualquier actividad deportiva. Exactamente. Yo he arrancado esta semana con la bicicleta, les cuento, Alfredo. Pero bueno, no llego a la media hora. ¿Qué consejo me puede dar? No, y todos los días hacer un poquito más, todos los días hacer un poco más. Esta época es hermosa para la bicicleta. Yo también me muevo bastante en bicicleta. Acá Jimena y Anita también están trotando. Así buenísimo, que buenísimo. Poquito. Sí, sí, las caminatas al Cerro Arco. El divisadero, ahí el divisadero también, le cuento. Sí, también es lindísimo. Muy lindo paisaje. El montañismo, como la vida, es una escalera. Y hay que empezar siempre por el primer peldaño. Después por el otro, hasta el último. No se puede saltear ninguno. Así que de a poquito hay que ir subiendo. Muchas eso gracias. Es fundamental. Por el consejo, entonces. Lo vamos a tomar. Bueno. Listo, Alfredo. Muchas gracias. Nos vemos. No, por favor. Gracias a usted. Ha sido un placer. Ahí vamos a estar en la presentación del libro, seguramente. Así bueno, que esperemos que sí. Me gustaría mucho. Y así nos conocemos personalmente. Genial. Gracias, Alfredo. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, chau, y chau. Sí, sí. Hola. No. Hola, está. Hola. Hola. Ahí se cortó. Bueno, quedó pendiente Alfredo Memoli, sí, que nos decía de la invitación, ¿no? A la presentación del libro. Va a ser el 18 de octubre en la Sala Tulián, la Sala Naranja del Julio Leparca, ahí en la Feria del Libro. Así que trataremos de estar ahí y poder conocerlo personalmente, hacer alguna otra entrevista para La Mosquitera. Y bueno, linda la historia de vida, ¿no? Y los consejos ahí que nos deja Alfredo. La Aconcagua, andinistas que cuentan sus ascensiones, así se dice. Autores: Claudia Ascurri, Ricardo Grau, Alfredo Grau, Juan Manuel Ballesteros y Alfredo Memoli. Así que bueno, un andinista mendocino que escaló la Aconcagua y el cerrito este que estábamos hablando, el Kilimanjaro, un cerrito para subir, así que 73 años el señor, un orgullo, un deportista, sí. Así que bueno, un corte, una quebrada, doña Anita, de la música, y ya volvemos con más 5 para el peso social.